déjate ver. Dime si yo va pa' la calle, bebé. Estoy en el cassette pensándote otra vez. Quiero pichar, pero me salió al revés. Mi amor, a la dos paso por ti arreglándote. Hoy te corre por la mía, relájate. Prometí que no iba a hacerte daño y así me siento extraño. Soy el que te quema en tu piel. Mientras te calientas, veo todo lo que nunca me cuentas. El party más cabrón si tú te sueltas. La lata abajo que ese culo responde. Bebé, no te hagas, tú eres hombre. Yo sé todo lo que tú escondes. Tú y yo vamos a ser más de una noche. Y mientras te calientas, veo todo lo que nunca me cuentas. El party más cabrón si tú te sueltas. El party más cabrón si tú te sueltas. Y simplemente escucha BM Movida Mix Producciones. Y ya bajamos tensión. Vine a buscarte, tú sabes la intención. Perramos esta canción. Después me dicen mal que te pareció. Y yo no sé, pero mi yo contigo estaba rumbiando, pensando y salí del caserío. Quiero probarte que si esa noche, bebé, me trae la corta por si me meto en un lío. La lata abajo que ese culo responde. Bebé, no te hagas, tú eres donde. Yo sé todo lo que tú escondes. Tú y yo vamos a ser más de una noche. Y mientras te calientas, veo todo lo que nunca me cuentas. El party más cabrón si tú te sueltas. El party más cabrón si tú te sueltas. Dale hasta abajo que ese culo responde. Bebé, no te hagas, tú eres donde. Yo sé todo lo que tú escondes. Tú y yo vamos a ser más de una noche. Y mientras te calientas, veo todo lo que nunca me cuentas. El party más cabrón si tú te sueltas. El party más cabrón si tú te sueltas. Macu Records. Y simplemente escucha.